Buenas tardes, ¿cómo va el día? Espero que bien. Hemos dado el aplauso ya en Caballar, hemos puesto música, hemos tocado a Dulzaina. Y nada, hoy la pieza va a estar dedicada al pequeño comercio, que está en nuestros pueblos. Me lo ha pedido así mi gran amigo Javier Sala Inocente, de Cantalejo. Efectivamente, más si cabe, hay que apostar por la economía de cercanía en nuestros pueblos, en nuestra provincia. Para generar tejido productivo y generar riqueza en nuestra tierra. Así que por todo el pequeño comercio, ya que me lo ha pedido Javi San Inocente, mi gran amigo, briquero, va esta danza entradilla del repertorio segoviano. También aprovecho, porque lo acabo de leer esta mañana, que hay pacientes segovianos que están en otras provincias desplazados, ingresados. Entonces, esta pieza que va dedicada, como ya digo, para los pequeños comerciantes, va dedicada también a todos esos pacientes que se ven fuera de su tierra para lograr la recuperación. Así que por el pequeño comercio segoviano y todas las pequeñas tiendas y superficies de venta que hay en toda España, y por los pacientes segovianos y del resto de provincias que se ven fuera de su tierra para lograr la recuperación, va esta pieza que espero que os anime mucho. Es una danza entradilla segoviana. Todos juntos, ¡vamos!